Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo con Calles Punks, que pues nunca se me olvida, pero sí, ya hacen como 2 años que no lograba grabar nada. Bueno, no es en sí que no lo lograra, pero me enfoqué mucho con el otro proyecto en el que estoy, Lazos Punks, porque pues en general me gusta mucho más hacer cosas en colectivo que como proyectos personales. Pero pues bueno, también a veces en colectivo no, las cosas no salen tan fácil. Y bueno, pues Lazos Punks también se dio más fácil en la etapa de la pandemia, que todo el mundo estábamos encerrados. Pero pues ahora que ya se puede salir, ya hay más actividad y pues hay también menos actividad con Lazos Punks. Entonces espero que yo voy a estar retomando más aquí Calles Punks. Y bueno, esta sería la séptima edición en el cual quiero hablar más que nada de España, que de hecho ni sé si se puede llamar así al país. Bueno, claro que sí se puede, pero esto trae conflictos. Ya he conocido gente de, por ejemplo, yo tenía un compañero de trabajo que era de las Islas Canarias y él, si se le decía que era español, se molestaba, decía: "Yo no soy español, yo soy canario". Y he conocido lo mismo con gente de Cataluña, del País Vasco, he escuchado también de gente de Valencia, etcétera. Entonces, pues ahí tienen un relajito que pues ahí les tocará acomodarlo algún día. Bueno, por si alguien es la primera vez que escucha esto, Calles Punks lo quiero hacer como un recorrido hacia el punk que me gusta, porque muchas veces me han preguntado qué bandas punks te gustan y mi respuesta es pues de qué país, porque pues hay tantas bandas y tantas que me gustan que aquí las acomodo más o menos en por geografía, por esas cosas que nos inventamos y que se llaman países, y que un buen ejemplo de eso es España o la Península Ibérica o como le quieran decir. Y bueno, también me gustaría mencionar Dinamarca, que viene antes alfabéticamente, porque me voy yendo por orden alfabético, pero de Dinamarca la verdad no escucho nada. Me gusta un poco Paragraph 119, no sé cómo se diga en danés. De hecho, tuve la oportunidad de verlos tocar en vivo en el año 2000 en la ciudad de Leipzig, aquí en Alemania. Que me gustó su actitud, me gustó también que es una banda muy política. Tengo un LP que me regalaron y hasta tenían muy, muy buenos diseños. Este tiene un póster increíble de punks peleándose contra la policía. De ahí hasta saqué una playera que le puse "Usa tu rabia" y por mucho tiempo le gustó mucho a mucha gente. Pero bueno, es que la verdad no, como decía, no escucho mucho a Paragraph 119 y otras bandas de Dinamarca tampoco. Entonces pues me concentro con España o la Península Ibérica, como le quieran llamar. Y pues yo pienso que este va a ser un programa más que nada musical. Voy a empezar ya con la primera canción y después platico un poco más. Estos son los RIP con Antimilitar. Por el escudo, Meli, por el escudo, Meli, por el escudo. Ese fue Rip, que bueno, es una canción clásica, clásica, clásica. En México, al menos en mi generación y con los punks con los que yo me movía, pues todo el mundo la conocía también en varias tocadas. Escuché que le hacían el cover 2 o 3 veces. Y pues en España ni se diga, también hay varios libros sobre ellos, varios viniles, reediciones. Hace poco vi que en el local sacaron también un fanzine con un CD recopilatorio. En Estados Unidos, la revista Maximum Rock and Roll, con su recopilación mítica, Bienvenidos a 1984, Welcome to 1984. Ahí viene también esta canción de Rip. Y bueno, pues escogí esta canción porque también, supongo que ya lo mencioné en algún otro programa, ya no sé si en Lazos Punks o en algún otro lado, pero Rip me marcó para que yo me metiera en el punk. Yo tenía por ahí de 17 años, algo así, y me estaba interesando mucho el rock, lo más subterráneo posible. Y un amigo me puso a Rip y no lo podía creer. También yo estaba buscando cosas raras, exóticas, ¿no? Las cosas que todo el mundo escuchaba, que por aquellos años Bon Jovi y cosas así estaban de moda. Yo buscaba algo más rabioso, más contestatario también, porque de hecho eso fue algo de lo que me encantó. Sus letras políticas contra el gobierno, la policía, el ejército, y aparte que tienen canciones en euskera, en la lengua del País Vasco, pues todo eso me encantó y ya no lo pude dejar. Y bueno, pues yo también he tenido oportunidad de estar por aquellas tierras, no exactamente en el País Vasco, pero en Madrid y en Barcelona. En Madrid estuve también en el año 2000 y pues me pareció interesante. Estuve en una ocupación llamada el Laboratorio 2, con gente muy buena onda. No me parecieron que estaban muy metidos en el punk la mayoría, pero algunos sí. Y bueno, muchas veces aquí en Europa es diferente que en México. Como en México a los conciertos punk solo íbamos los punks. Y por ejemplo, esa vez al único concierto que fui en Madrid, en aquel año fue también unas protestas que hubo en Praga, me parece. De este tipo de protestas como las que iniciaron en Seattle, en Estados Unidos, contra la globalización. Y hubo mucha gente presa, entonces se hizo un concierto allí en Madrid para apoyar a esa gente que estaba presa. Tocó Ratos de Porão, lo cual me sorprendió, porque pues, en Brasil tienen a Ratos de Porão como una banda comercial y no política, y a mí me sorprendió verlos tocando ahí, pero pues he visto que en Europa se mueven a un nivel diferente que en el que parece que se mueven en Brasil. Y pues bueno, ahí fue mucha de la gente de la Ocupa, del laboratorio, yo fui con ellos. Y en ese tiempo no me gustaba mucho Ratos de Porão, ahora me gusta un poco más. Pero bueno, fue interesante esa experiencia ahí en Madrid. Y también me sorprendía que en las noches en el metro, era muy fácil ver punks y skinheads, como que al menos en aquel año en el que yo estuve todavía estaban muy marcadas estas culturas de la calle y era muy fácil encontrar gente metida en esta onda. En Barcelona, bueno, yo creo que eso lo platico después, como decía, voy a tratar de hacer esto también más musical esta vez. Nos vamos con otra canción, con la cual también tengo otra pequeña historia. Pues hablar de esas tierras y no hablar de la Polla Records, pues casi no se puede, ¿no? Entonces nos vamos con esta canción que se llama Súbete los pantalones de su disco No somos nada. Thank you. siento un poco viejo porque casi con todas las canciones tengo una historia. Por ejemplo, esta canción la escogí porque cuando estaba la huelga de la universidad allá en la Ciudad de México, en la UNAM, en los años 99 y 2000, estaba yo en la ENEP Acatlán. Y ahí me juntaba con otros compas que a algunos también les gustaba el punk, otros eran más góticos y así, como que teníamos nuestro grupito de banda subterránea. Y un amigo siempre llevaba su cassette de La Polla Records, este No Somos Nada para escuchar ahí. Y ya a todo el mundo le gustaba esta canción, ya hasta los góticos y demás les encantaba ponerla. Entonces, es por recordar aquellos días en la ENEP Acatlán, cuando escuchábamos a La Polla Records. Y regresando a aquellas tierras, Península Ibérica, España, como le quieran llamar, pues ya les mencionaba que tuve la oportunidad de estar en Madrid en el año 2000, y después también tuve oportunidad de estar en Barcelona en el 2009, y ahí sí me quedé más tiempo, me quedé como unos 4 o 5 meses, entonces sí conocí un poquito más ahí qué onda con las ocupas y varias cosas más. Y de hecho también pude regresar junto con un par más de compas en el año, hace 2 años o ya 3 años, en el 2019 me parece. De hecho justamente para ver a La Polla Records, que estaban haciendo, bueno, creo que esa vez no le decían que era gira despedida, ya se han despedido y luego regresado. Y bueno, esa fue la emoción porque se reunieron después de muchos años sin tocar. Y por una parte estuvo bien, pero por otra era muy, pues era como un concierto muy masivo. De lo que yo entiendo, algo famoso con Evaristo, el vocal de La Polla, es que al inicio de todos los conciertos quemaba una cruz, y pues ahora no quemaba nada, sino todo lo pasaba en una pantalla. Y de hecho, de donde estábamos, solo lo podíamos ver muy lejos. Se veía más que nada en las pantallas, todo carísimo, muy, muy comercial. Lo organizaba una compañía que se dedica a organizar conciertos. Organizan conciertos con Guns N' Roses, Metallica y ese tipo de cosas. Y vieron que con La Polla Records también podía hacer algo que redituaba dinero, y entonces lo hicieron. Primero iban a hacer un concierto en el País Vasco, un concierto en Barcelona y uno en Madrid, pero se vendieron tan rápido los boletos que hicieron dos en el País Vasco, dos en Barcelona y dos en Madrid, si no me equivoco. Y de ahí también se planeaba ir a algunas partes de Latinoamérica, pero me parece que ya no se logró por lo de la pandemia que se vino unos meses después. Y pues bueno, sí estuvo bien, pero me hubiera gustado verlos más en un lugar más pequeño y tal vez también hace algunos años. Ahora pues está bien, pero dicen por ahí que no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después. Y entonces pues nos vamos con otra cancioncita para no hacerla larga. Esta sería una de Vómito, que también es una de mis favoritas. Pude ver a esta banda Vómito también ahí en Cataluña. Esto no fue en Barcelona, pero fue un pueblo cercano. Aunque ya no traen al vocalista original. Él me parece que murió desde la década de los 80, como muchos otros, por el abuso de drogas y otras sustancias. Y en esta canción precisamente de eso habla. Esta rola viene en el LP recopilatorio Escalerria Punk y se llama Me da igual. cuatro tumbas en el portal. Tiene un puto duro en el bolsillo, he gastado todo de bar en bar. Pero a mí me da igual. No, no, no, no me haré cambiar. En mi esquina, ya lo sentía en mi interior. Y casi me ahogo en cerveza, y es que así me siento mejor. Pero a mí me da igual. No, no, no, no me haré cambiar. Piensa cuando me mira que quizás soy un poco normal. Puede que tengas algo de razón. De todas formas a mí me da igual. De todas formas a mí me da igual. No, no, no, no me haréis cambiar. No, no, no, no me haréis cambiar. No sé bien qué tiene el País Vasco, pero para mí de allá salió el mejor punk de por aquellas tierras. Con estas bandas que he puesto, son todas vascas, si no me equivoco, sí. Rip, La Polla, Vómito, y de ahí nos vamos a ir con Escorbuto, que también eran de por allá. Y bueno, allá me falta conocer. Siempre he querido, pero por una u otra razón nomás no lo he logrado. También tengo un par de personas conocidas por allá. Y pues sí, me parecería interesante conocer por ahí. Por aquí en Berlín conozco un par de jóvenes punks del País Vasco. Uno de ellos dijo que Mahoma, el vocalista de RIP, era el conductor del autobús de la escuela en el que iba a la escuela. Que una vez este chico que vive aquí en Berlín llegó con su cassette de RIP y le pidió al chofer del autobús que se lo pusiera, y dijo, va, pues esta era mi banda. Y el chico este se quedó muy sorprendido. Y pues para no hacerla más larga, nos seguimos con el punk rock. Vamos con Escorbuto, que pues esta canción también me gusta mucho, y varia gente que he conocido le gusta. La otra vez la estábamos escuchando allá en Finlandia, en el Puntal La Roca, a las 3, 4 de la mañana, ya cuando estaba saliendo el sol, y ahí cantando a todo pulmón, en La Luna de Escorbuto, de su disco Demasiados Enemigos. Postura, me quedo traspuesto de mente. Esos fueron los Escorbuto con uno de sus éxitos, o bueno, o al menos de sus éxitos para mí. Seguramente que si le preguntan a otra gente les va a gustar otra más, otra canción más, pero bueno, esta es una de las que me gusta a mí. Y como una anécdota, cuando yo estaba en el colectivo de la JAR, nos llegó al correo electrónico una queja de Paco de Escorbuto, porque nosotros en nuestra página web vendíamos playeras de Escorbuto y copias de sus CDs, lo cual usábamos para las actividades del colectivo, que a veces no teníamos para sacar una propaganda o lo que fuera, para editar el fanzine, etcétera. Para eso vendíamos estas cositas, que tampoco es que uno se hiciera rico ni nada. Pero no le gustó para nada este tipo al Paco Escorbuto, el cual me parece una pena lo que está haciendo ahora ya con Escorbuto, que mete a estos, mete a aquellos, etcétera, lo saca, ya como que solo quiere hacer dinero con el nombre de la banda. A un amigo aquí en Berlín que ha organizado un par de conciertos y él está en Facebook, le escribió el Paco de Escorbuto y le dijo que si le organizaba un concierto aquí, pero que necesitaba que le dieras 2.500 euros, lo cual pues es muchísimo dinero, y pues para el Escorbuto que puede traer, no creo que se junte ese dinero, pero sí ni de chiste. Y bueno, a mí ni me darían ganas de ver a este tipo tocando con otros músicos. También aquí en Berlín me encontré dando una vuelta en una tienda de discos de viniles, me encontré el LP de Las Más Macabras de las Vidas, y lo compré sin pensarlo mucho, usado a 15 euros, y ya cuando me lo llevé y estaba viendo en el camino, vi que es la primera edición de ese disco, que pues, está cotizado en más de 100 euros, y trae el número de teléfono de los Escorbuto, que no sé de quién de todos ellos fuera, que pues los dos que para mi punto de vista y de mucha más gente importaban, ya murieron, Juanma y Josu. Pero bueno, pues eso fue con Escorbuto y seguimos. La siguiente canción que me gustaría poner es una de Escorbuto Crónico, La Laguna. Ellos son de las Islas Canarias, o eran. La banda se deshizo en los 80, me parece. Hace poco tocó aquí Guerrilla Urbana, donde está uno de los miembros que fundó Escorbuto Crónico. el Zurda, me parece que le dicen. Tristemente no pude ver a la banda. Y pues bueno, esto es Escorbuto Crónico, una banda que también me gusta bastante, con esta cancioncita. Escorbuto Crónico con La Laguna Debe Morir. Muy buena canción. De hecho, me gusta casi todo ese cassette de, bueno, no cassette, lo sacaron en vinil. La Chusma No Se Rinde, que por suerte no agarré en su momento y ahorita ya están bien caros. Por allá pues nunca he logrado llegar. Alguna vez estuve cerca también de ir a Canarias, pero por una u otra razón no se logró. Y pues sí, todavía espero algún día ir por allá. Quisiera conocer, pero luego también es muy turístico. Pero bueno, pues a veces hay que conocer para darse una opinión propia. Nos seguimos con el rock. Ahora le tocaría a Cuarto Reich con la canción que escogí. Sería la de la Sinfonía de Ludwig van Barrio Nuevo. Bueno, tiene diferentes nombres. En Discogs la ponen así. En el CD decía nada más la quinta sinfonía le ponen. Como se llame, esta me parece una muy buena canción de Cuarto Reich y espero que ustedes también la disfruten. Esta se la dedicamos a todos los que estén presos en las cárceles de este puto país. Thank you. a la gente. Frente Nacional de Lucha, se derman el mal ambiente. Las funciones refascistas siguen matando a la gente. Cigarrillos en dos patas, un saludo entiendo. Sale vivo de aquí, no olvidarás este momento. Cigarrillos en dos patas, un saludo entiendo. Sale vivo de aquí, no olvidarás este momento. ¡Vamos todos al matadero! Y aquí se acaban nuestras vidas. Hemos durado demasiado, pero Dios, así es la vida. Los Cuarto Reyes de Zaragoza, que pues también tuvieron una existencia un poco efímera, pero nos dejaron muy buenas canciones. Y pues ya estaría terminando esto, que ya fueron más canciones de las que pongo por lo general, pero de hecho ya fue muy difícil seleccionar cuáles canciones quería, porque de España me gustan muchísimas, o bueno, de España, la península ibérica, de Barcelona, del País Vasco, de todos estos lugares. Hay mucha, mucha música que me gusta y bastante buen punk salió de por ahí. La última que escogí es una de Sin Dios, a los cuales conocí en persona. Les organizamos conciertos en México, me parece que 3 veces. Y me parecen muy buena gente. Ahora ya no tocan más. Según sé, ya hasta tuvieron un poco de problemas. El baterista Canino, se podría decir que cambió de ser anarquista radical. Ahora estaba hace no mucho de eurodiputado con un partido, sí, de izquierda, Izquierda Unida me parece que se llaman. Y hay unas críticas muy, muy duras sobre él por esto. Yo no lo criticaría, lo entiendo de alguna forma. A él le mataron un hermano, su hermano era reportero y estaba cubriendo la guerra de Irak, me parece que fue. El ejército estadounidense lo mató, o sea, lo tratan de disfrazar que fue un error, etcétera, como bajas civiles que no estaba, o sea, como que no era su objetivo, pero hace parecer que fue un crimen de guerra y que yo sepa Canino estuvo peleando mucho para que se hiciera algo, pero pues quién puede hacer algo contra el todopoderoso ejército gringo. Entonces yo pensaría que por eso se metió a la política, para ver si desde ahí se podía hacer algo más por esclarecer la muerte de su hermano. Pero pues también parece que no se pudo hacer tanto desde ahí. Esto no me lo dijo a mí, sino son suposiciones que yo hago. Pero bueno, sí me gustaría encontrar alguno otra vez y platicar. Un amigo mío, el Rocco, en México, hace poco me mandó una foto de que lo vio, que estuvo de paso por México en su visita a Venezuela, que estuvo como observador para las elecciones. Y bueno, pues por ahí estuvo. Sea como sea, Sin Dios dejaron un muy, muy buen legado. Y la canción que escogí es la de Guerra a la Guerra, en estos tiempos que está esta guerra sin mucho sentido o sin sentido, que es la guerra de Rusia contra Ucrania por tomar control del país, por robar territorio, por no se tiene bien claro por qué. Ellos dicen que es por desnazificar el país, pero esto suena a un pretexto muy, muy chafa. Y ahorita está esta guerra, también aquí este programa lo estoy grabando desde Berlín, no sé si ya lo había mencionado. Pues la situación se ve un poco difícil, la ultraderecha acaba de ganar en Italia, que está aquí relativamente cerca. En Suecia también se colocó muy bien el partido de ultraderecha, ya es la segunda fuerza. Pues esperemos que no se va a poner más difícil la cosa. Y pues esto de la guerra también no termina. Se teme que pueda haber un ataque nuclear por parte de Rusia, ya como desesperado. Esperemos que no, pero pues a ver qué pasa. Ah, y bueno, antes de terminar con la canción de Sin Dios, yo quería recomendar algunas de las bandas que me gustan, que como dije ya me fue difícil elegir cuáles sí poner y cuáles no. Entonces quiero mencionar aquí algunas que también me gustan, como por ejemplo Barrio del Desorden, Monstruación, Los Antidogmatics, Decibelios, Miseria y Compañía. MG15 me gustaba, pero ya salió que el vocalista es nazi. Bueno, no sé si nazi, pero de ultraderecha, está en el partido ese Vox de España, que son homófobos, nacionalistas, de lo peor. Y ahí está el baboso este de MG15, entonces pues no, ya. Guácala. Andanada 7, Sida, Destrucción, Cartón de Vino, Los Electroduendes. Ah, yo tuve la oportunidad de ayudarles con la primera gira en México a los Electroduendes. Los conocí también en Leipzig en el año 2000. Junto con Cartón de Vino estaban haciendo una gira por Alemania. Distorsión también es una muy buena banda. HHH, Human Bastard también me gusta mucho. Cloaca Letal, Los Muertos de Cristo, pues están más o menos bien, pero también el vocalista este Lorenzo es un personaje de bastante pesado, bastante arrogante, con el cual también tuvimos nuestros choques, entonces también me da un poco de flojera. Maniática me gusta bastante también. Banda Hachís, que salió después de ahí. Hostia Puta también es un clásico en México. Los MCD, Intolerance. Y estas son de las bandas que me acordé de momento. Seguramente me olvidé de alguna, pero pues ya, si escuchan a estas, ya tienen muy buen material. Y también hay algunas recopilaciones buenas, como Escalería Punk, que ya mencioné antes. Punk que Punk, Condenados a Luchar, son recopilaciones clásicas de aquellos lados. A nosotros, a mí y a mis amigos, también nos llegó la cinta esta de Busco en la Basura, que también nos gustó bastante. Y, era curioso, en el fanzine Miguel, un fanzine que hacía Teodoro, que también está, va en un par de bandas de esas que mencioné, en Sida y en Destrucción, hablaba sobre esta recopilación y le sorprendía que abría con los Nikis y su canción de Ernesto, lo cual era muy raro. Bueno, pues ahí los dejo. También ahorita, ya que terminé de grabar esto, por fin, después de tanto tiempo, voy a ver el documental de La Polla Records que acabo de conseguir, que se llama No Somos Nada. Y bueno, pues ya, entonces nos quedamos con Sin Dios. Espero que se la estén pasando bien y que disfruten de este punk rock. Saludos y hasta pronto.